El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, gracias a la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y ahora también que nos puede escuchar por www.radiocce.com. Y por supuesto, quienes ya tengan en su teléfono la aplicación Radio CCE HD. Así lo pueden encontrar en la aplicación de Play Store. Así que bueno, pues nos pueden escuchar por todos lados. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy, lunes 5 de diciembre, ya uno de los últimos días de las fiestas de Quito. Mañana es el propio día, y hoy, obviamente, las serenatas quiteñas que se darán en el Centro Histórico no se lo pueden perder. Y nosotros en esta ocasión, como Punto Diverso, siempre tratando de dar ese otro lado de la historia, pues hoy les queremos comentar un poco acerca, para empezar, acerca de algunos personajes que ya podrían decirse que son personajes emblemáticos de la ciudad de Quito, de la comunidad LGBTI, ¿sí? Y es que pues en la historia hemos tenido en nuestra ciudad, tenemos escritores, tenemos artistas, tenemos músicos, científicos, académicos, bueno, de todo tenemos en nuestra ciudad de Quito como dignos representantes quiteños, pero también pues personajes que un poco están más allá en cuestión de del tema LGBTI, y tal vez alguno otro personaje que tal vez usted no conocía y que pues es parte de la población LGBTI quiteña. Pero ¿qué tal si vamos a empezar entonces con uno de los primeros personajes ya más conocidos y es prácticamente parte de la cultura de la ciudad de Quito? Y es que no es nadie más nada menos que el dramaturgo, o la dramaturgo, ¿no? En este caso. Bueno, por un lado, si hablamos, ¿no es cierto?, de hablamos de ella, si hablamos de Sarai Basso, el personaje drag queen de el ya conocido Daniel Moreno, pues el dramaturgo que ha escrito muchas obras de teatro y pues desde hace más de 15 años en la ciudad de Quito, pues nace el personaje Sarai Basso, el personaje drag queen de Daniel Moreno. Y es así que, ¿no?, en medio de una modernidad quiteña y una capital cosmopolita como es la ciudad de Quito, el teatro drag queen destapa y cubre a la vez las máscaras de la ciudad, de su gente y de sus costumbres. Esta expresión artística nació hace unos 15 años en la ciudad de Quito, en el Dionisios Arte, Cultura e Identidad, que es la única organización que lo realizó, y en donde nace pues el personaje de Sarai Basso junto con Daniel Moreno, su creador. Pues este personaje drag queen, caracterizado por mucha escarcha en los ojos, tacones altos, líneas negras delineadas en la mejilla, labiales rojos, vestidos coloridos y pues sus años ya de trayectoria y de experiencia, Daniel Moreno, dramaturgo ecuatoriano, abre el telón de Dionisios Arte, Cultura e Identidad para presentar su show teatro drag queen. Sarai Basso, quien es su personaje drag queen, ingresa al escenario para también contarnos realidades y fenómenos sociales desde la ciudad de Quito. Varias historias que se cuentan y involucran un poco temáticas como la migración, como la violencia intrafamiliar, como el machismo y como también la homofobia llega a afectar a muchas de las de los quiteños y de las quiteñas, ¿no? Y cómo esas realidades también pues pueden llegar a ser cómicas, ¿no? Y un poco para burlarse o para reírnos, más bien dicho, para reírnos un poco de las desgracias que a veces nos pasan, ¿no es cierto? Eso es lo que un poco nos cuenta Daniel, pero también llegar a la reflexión y llegar realmente a concientizar a la gente y ponerle un espejo, lo nos cuenta en este reportaje que nos llega gracias a Quito Capital Cultural, WordPress, pues donde nos dice que básicamente las obras de Daniel Moreno también tienen como fin, pues, mostrar las diferentes preferencias eróticas, las ilusiones más íntimas, los modos de traicionar, los miedos y las heridas. Una expresión dramática que además tiene que interpretar papeles teatrales que, por lo que, pues, normalmente, pues, Daniel Moreno lo ejecuta como papeles femeninos, ¿no? Entonces, esto un poco haciendo referencia a lo que es el teatro drag queen, que era como una de las formas más arraigadas en el pasado, en donde, pues, que tiene origen griego e inglés y responde a la época donde las mujeres eran prohibidas de interpretar papeles teatrales, por lo que los hombres eran quienes personificaban roles femeninos dentro de esta manifestación artística. Es así como nace el teatro drag queen, así que esto tiene muchos, muchos años atrás, y muchos recordarán o habrán visto películas o habrán, por ejemplo, habrán escuchado de las representaciones teatrales de Shakespeare, por ejemplo, en donde pues los hombres hacían los papeles de mujeres y sobre todo pues representaban a las reinas y a las duquesas de aquel entonces en los teatros. Y luego, pues, en los años 30, 40, alrededor luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues también se da un nuevo renacimiento de lo que es el teatro drag queen, al ser pues un arte considerado en aquel entonces, en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues un arte un poco controversial y castigado por el movimiento nazi de aquel entonces. Y pues en el año de 1998, Dionisio Arte Cultura, pues junto con Manuel Acosta, Daniel Moreno, brindan un espacio y crear un nuevo ambiente a personas de diferente orientación sexual que eran pues en aquel entonces discriminados aún en el año 98 e impedidas de expresión, pese a que eran, a pesar de que ya se era pues legalmente en aquel entonces, en el año 98, la homosexualidad ya dejó de ser considerada un delito en nuestro país. Sin embargo, las expresiones de discriminación todavía eran frecuentes. Todas las personas, entonces, en este lugar, dice y cuenta Daniel Moreno, que eran consideradas iguales y que gozaran de los mismos derechos y libertades. Entonces, esto es un poco de lo que les queríamos comentar. Y para empezar con este personaje, que ya es un personaje quiteño, si bien es cierto, no estamos seguros de en dónde nació Daniel Moreno, pero su personaje definitivamente nació en la ciudad de Quito y ya es un personaje emblema de nuestra ciudad quiteña. Así es. Hablábamos de Sarai Basó, el personaje drag queen que lo crea Daniel Moreno y lo personifica además el dramaturgo Daniel Moreno. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y vamos a un corte musical. Ya volvemos con más de Punto Diverso y los personajes LGBTI de la ciudad de Quito. Los muertos aman. Y volvemos con más de Punto Diverso en esta tarde, pues, en esta tarde de quiteña. Estamos, pues, hablando un poquito acerca de aquellos personajes LGBTI que tiene nuestra ciudad o que tuvo nuestra ciudad de Quito. Ya habíamos hablado un poquito acerca de Daniel Moreno, dramaturgo, quien crea el espacio Dionisios, un espacio de teatro LGBTI, y quien, pues, con su personaje drag queen Sara Ibasó, crea varias obras que ya son un emblema de la ciudad de Quito. Por otro lado, pues tenemos un personaje ahora ya un poquito más actual, un personaje que también se hizo muy conocido y que realmente desató un debate muy interesante en nuestro país, y tal vez un personaje que de alguna u otra manera pudo llegar a escalar también dentro del ámbito del espectáculo, dentro del ámbito mediático, y que se dio a conocer por su talento, inclusive internacionalmente. Hablamos de el personaje conocido como Juancho, Juan Sebastián López, bailarín y deportista, que fue uno de los primeros chicos gays que dijo al aire y en un reality denominado El Gran Hermano, quien se asumió como gay en el año 2004. Además, protagonizó el primer beso gay de la televisión ecuatoriana, o al menos que apareció en la televisión ecuatoriana y que los ecuatorianos lo vimos, y por parte de un personaje ecuatoriano y además quiteño como es Juan Sebastián López. Actualmente, pues, él está casado con su pareja. Él se llegó a casar en el país de Argentina, ya que en nuestro país todavía no se puede acceder al matrimonio civil igualitario. Sin embargo, pues, el Juancho siempre ha participado y ha sido parte de, bueno, ha sido el rostro quizás de alguna de las acciones de reconocimiento de derechos. Ha participado en nuestra campaña de la que siempre la pasamos al corte, la campaña de Naciones Unidas Libres de Iguales. Él, pues, nos estuvo apoyando también en esta campaña, por supuesto, dando la cara, siendo, como decíamos, pues, el primer rostro que sale en la televisión ecuatoriana aceptándose y, pues, denominándose, asumiéndose como gay, en el año 2004 apenas, ha sido el primer personaje. Ese es un algo que hay que reconocer de Juancho López, por supuesto. Otro personaje también que vamos a reconocer, y algo que nos viene desde el Blogspot País Canela, y es que también nos hablan, pues, de algunos personajes que, bueno, en la época más o menos de los años 80-90, y es que se conocían, o al menos dentro del ámbito LGBT, que en aquel entonces, pues, era muy, muy escondido. Hablamos de Osvaldo Samante, Arturo Valareso y Bolívar Gijón, que como pocos osaron vivir en comunidad y organizaban del que hablar en la Bolivia y Versalles, aquí en la ciudad de Quito. Se los conocía como las señoritas Bolivia, como una manera de expresión del género, ¿no es cierto? Pues, como saben, siempre, o al menos dentro de la comunidad LGBTI, el feminizar, el feminizarnos entre amigos, ¿no es cierto? El manejar ese lenguaje en femenino a veces es también una manera de reivindicar nuestra posición frente a la sociedad. Es decir, si muchos de la sociedad machista nos feminiza sin nosotros reconocernos como femeninos, pues es una forma de revertir el discurso, ¿okay? ¿No es cierto? Entonces, a estos personajes, pues, que igualmente gran hazaña el haber podido organizarse en una época en la que, pues, éramos vistos como delincuentes. Definitivamente, las señoritas Bolivia, como eran conocidas. También, por otro lado, están las denominadas famosas Barbies, quienes se trataban de Alfonso, Alberto y Rubén, que eran, pues, peluqueros, que aunque ellos no se asumían como transgénero, pero más bien sí eran chicos muy femeninos. Salían del esquema, eran exitosos, andaban, pues, en aquel entonces, pues, luciendo

o intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Amigos y amigas, volvemos con más de Punto Diverso en esta tarde contándoles algunas novedades sobre la ciudad de Quito y el tema LGBTI. A propósito de sus fiestas, por supuesto. Y es que, pues, la oportunidad de celebrarlo también implica reconocer esos avances y reconocer esos esfuerzos que se han logrado gracias a las luchas sociales. Y en este caso, pues, en cuanto a las luchas LGBTI. Y no cabe duda que la ordenanza, que antes se denominó 240, el número de la ordenanza, la actual ordenanza 554... la Ordenanza Metropolitana de Quito, que tiene como título la Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana 240, por la cual se garantiza el respeto y la inclusión de las diversidades sexogenéricas en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que es la Ordenanza LGBTI de la Ciudad de Quito, la 554, que tiene como objeto instaurar los mecanismos que permitan afirmar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera que sea su identidad sexogenérica, dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene como objetivo incluir políticas de acción afirmativa que logren realmente la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y eliminar la discriminación en función de la diversidad sexogenérica, fortaleciendo así el reconocimiento y la construcción de la identidad de género y orientación sexual desde temprana edad, inclusive, ¿eh? Porque definitivamente el tema de la orientación sexual e identidad de género no es algo que es meramente de los adultos, o es algo que, si bien es cierto, a los 18 años tal vez ya tienes decidido, o ya tienes más bien dicho definido cuál es tu identidad de género y tu orientación sexual, si bien es cierto, en la adolescencia es cuando empiezas a descubrirlo y empiezas a vivirlo. Así que no debemos menospreciar ni tampoco creer que los adolescentes, los jóvenes están confundidos cuando de pronto un adolescente, un joven dice, les comenta a sus papás o a sus amigos que es gay, que es lesbiana o que es bisexual o que es transgénero, es decir, que tal vez quiera hacer su transición y quiera ser tratado o tratada con el género opuesto al que le fue asignado al momento de nacer, básicamente, y que tal vez un género con el que tuvo que vivir y con el que tuvo que luchar a diario hasta conseguir realmente su reconocimiento con su identidad de género correspondiente. La ordenanza está será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Es una obligación esta ordenanza. Por un lado, pues, que la autoridad metropolitana sea responsable y coordinadora de todas las actividades LGBTI públicas que se puedan realizar. Por otro lado, pues, que se establezca la mesa representativa LGBTI, que es la entidad encargada y el eje social de la inclusión social del municipio, para crear una mesa LGBTI, la cual fomentará y fortalecerá la participación de las ciudadanías, ¿no? Un espacio de interacción entre el municipio y las poblaciones LGBTI de la ciudad de Quito. También tiene como obligación, pues, esta ordenanza que en todo el municipio de Quito se tomen medidas para la promoción y el ejercicio de los derechos. Eso significa que todas las instancias municipales incluyan dentro de todos sus planes operativos anuales planes especiales, programas y servicios destinados a cubrir requerimientos de los grupos de la diversidad sexogenérica. También, en base a este artículo de la promoción y ejercicio de derechos, también tendrá que ver con la educación y la promoción de derechos a través de espacios informativos, pedagógicos, ilustrativos, que un poco ayuden a la sensibilización de las estudiantes, de los jóvenes, de los adultos, de todos los espacios para luchar contra la discriminación y la homofobia. Por otro lado, también establece en cuanto a la salud, en la que se le asigna al municipio, pues, que la entidad que deberá desarrollar protocolos y guías de atención de salud para las personas LGBTI, puesto que nuestras realidades, nuestras necesidades de salud tienen algunas características específicas, como por ejemplo el hecho de que cuando vas a un centro de salud y de pronto haces una consulta sobre salud sexual, en la mayoría de lugares te asumen ya como un heterosexual. Entonces, si vas tú y te presentas, ¿no es cierto?, como un chico, entonces te dicen, ay, ¿cuántas novias tiene o tiene alguna novia? Entonces, siempre te asumen en primer plano como heterosexual, sin tomar en cuenta que tal vez la persona a la que está atendiendo sea homosexual. Y esto realmente hace que muchos jóvenes se intimiden, muchos jóvenes inclusive mientan al momento de una consulta médica. Así que, a tener muy en cuenta esta ordenanza, que es lo que establece. En cuanto a la comunicación y a la promoción de derechos, pues también esta ordenanza obliga a que en el municipio de Quito, en todas sus entidades, pues a través de medios de comunicación, periódicos, volantes, revistas, este programa, por ejemplo, también, por supuesto, y la promoción de derechos que impulsa la entidad, dentro de la entidad que es la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito. Y por supuesto fomentar la participación y la ciudadanía a través de varias acciones, como por ejemplo ya lo son la marcha del orgullo LGBTI, los plantones, las besadas públicas que se hace para sensibilizar a la gente, etcétera. Y además un último artículo que establece o habla acerca del financiamiento que pues el municipio también deberá destinar, así como los LGBTI pagamos pues nuestros impuestos de la ciudad de Quito, también que se nos reconozca pues que se puedan facilitar y financiar algunas acciones en pro de defender nuestros derechos. Así que esto es un poco tal vez el logro más grande que ha tenido la ciudad de Quito en cuanto a la defensa de nuestros derechos de nuestra comunidad LGBTI quiteña. Una ciudad que tal vez ha servido de ejemplo para otras ciudades como Guayaquil, como Cuenca, para que ellos puedan establecer su propia ordenanza de derechos. Ibarra también estaba impulsando, así que pues nos enorgullece saber que esta ordenanza, la 554, que en un principio fue la 240, que fue aprobada en el año 2007, pues ahora la llamada 554, sea pues la primera ordenanza del país que cuenta con estos parámetros, ¿no es cierto?, que ayudan y fortalecen el trabajo de las organizaciones LGBTI y por supuesto que obliga además a las instituciones, como en este caso al municipio de Quito, a seguir fomentando acciones en favor de los derechos de la comunidad LGBTI. Eso en cuanto, y aprovechando, y ya que estamos hablando un poco acerca de estas realidades del LGBTI en nuestra ciudad de Quito, sí haría falta también un poco de que se vuelva a realizar un estudio. Tenemos conocimiento de que ya se está empezando a realizar la segunda fase uno de los estudios más importantes sobre condiciones de vida LGBTI a cargo del INEC. Sin embargo, los últimos datos que tenemos en la ciudad de Quito sobre la percepción que tienen las personas respecto a nuestra comunidad se lo hice en el año 2014. Esto gracias al diario El Telégrafo, quien realizó un sondeo telefónico para constatar qué tan fácil, en este caso, es rentar un departamento en Quito para quienes se identifican como gays, lesbianas, transgénero, intersexuales. En este estudio se determina que el 55% de los arrendatarios denotaron una apertura y se mostraron respetuosos hacia los grupos con orientación sexual diversa. El 5% no se negó a aceptarlos, aunque sin ser totalmente tajantes. Mientras que el 40% de dueños de casa se negó de manera rotunda a arrendar a personas LGBTI. Así que estamos en un 60-40 un poco, es lo que nos habla en los últimos, uno de los últimos sondeos que se realizó en la ciudad de Quito. Así que somos el 60% de quiteños y quiteñas tolerantes, respetuosos, ante las diversidades isogenéricas. Así que falta todavía un 40% de que se convenza realmente de pues que somos iguales, que tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados con el mismo respeto, por supuesto. Bueno, vamos ahora con un corte musical y ya volvemos con el cierre de Punto Diverso. Un barrio de las laderas mira hacia abajo al smog triunfar, donde de tanto madrugar las viejas han visto al amor pasar. Las veredas y sus caras, los trapos nuevos, la publicidad, la novelería ingrata, patrimonio de la humanidad, y los complejos que sangran sin protestar. Entre neón y faroles de forja antigua la leyenda va, de norte a sur por los rincones, en la virtud de la gente que olvida sin perdonar, y pasa la infamia y la gracia por mi ciudad, y pasan la infamia y la gracia por mi ciudad. Las almas del barrio triste, las calles sin adoquinar, que saben del barroco de antaño, si de piedra en piedra van, con un pasillo silbado del trole a la libertad. Las nubes a veces duermen semanas sobre las cúpulas, y se pasean las mafias, amigas de la oficialidad, putas que firman de artistas tras el vil metal, y pasan la infamia y la gracia por mi ciudad, y pasa la fama barata por mi ciudad, y pasa la bruja y la santa por mi ciudad, y va rayando sus siete cruces como lacras en la cara del que se va. Oh. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, escuchando esta canción realmente me ha hecho hacer pensar mucho acerca de la realidad que vivimos en nuestra ciudad de Quito, ¿eh? Mientras que un tanto contradictorio, ¿no? El hecho de que pues somos una ciudad tan diversa, pero tan diversa, tenemos gente de todo el mundo viviendo en nuestra ciudad, gente de todo el país viviendo en nuestra ciudad, de todas las diversidades culturales, de todas las diversidades étnicas, de todas las diversidades sexogenéricas que existen y conviven en nuestra ciudad, pero que sin embargo aún se sigue escondiendo tras este sobrediscursos a veces un tanto moralistas y conservadores, muchas malas miradas, muchas acusaciones, sentencias, no sé, que califican o que llegan a hacer pensar que la diversidad es mala o que la diversidad es algo negativo, pero todo lo contrario, somos una ciudad diversa y tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Así que bueno, vamos a hacer una pausa a esto de, bueno, hablando de la ciudad de Quito, vamos ahora un poco a contarles acerca, como siempre, de las noticias internacionales que nos llegan gracias a la página ambienteg.com. Si bien es cierto, pues han pasado ya algunos meses, exactamente alrededor de 4 o 5 meses del evento sucedido en Orlando, la matanza, pues en la que fueron víctimas muchas personas en el bar Pulse, un bar gay. Pero ahora la ciudad de Orlando y al menos el club de fútbol Orlando City ha instalado una serie de asientos de colores para rememorar a las víctimas de la matanza en Orlando el pasado mes de junio. El nuevo estadio de Orlando City Soccer Club está en construcción todavía, pero ya tiene un precioso y colorido homenaje a las 49 personas que fueron asesinadas en la discoteca Pulse por una persona que pues realmente tenía una situación de homofobia, ¿no? Una persona homófoba, además guiado y motivado por movimientos religiosos que pues rechazan o miran como algo negativo las diversidades sexogenéricas. Y en este caso, pues, una manera de homenajear es lo que ha hecho precisamente Phil Rollins, quien es el presidente y fundador del Club Deportivo de Orlando, quien ha colgado en su cuenta de Twitter la foto que acompaña al post que estamos ahorita leyendo. Ha usado el hashtag DefiExpressions. Si se presta atención, pues, hay que ver que los asientos integrados entre el resto violetas forman la bandera del arco iris, pero falta una franja, la naranja. Esta fila que falta es un recuerdo permanente de la pérdida de la vida. Así es. No existe el color naranja precisamente porque es una forma de recordar de todas las personas que han fallecido a causa de la homofobia, del rechazo, del odio que muchas personas lamentablemente aún la tienen. Vamos con algo un poco más algo más entretenido en realidad, y es que pues muchos ya conocerán y habrán visto la serie Family Guy, que pues en América Latina es conocido como Padre de Familia, y pues todos reconoceremos también, muchos reconocerán al personaje Meg Griffin, que es la hija mayor de este hogar, y la noticia es que el personaje Meg Griffin saldrá del armario como lesbiana en los próximos episodios en Padre de Familia. No es la primera vez que se pues muestran temas sobre sexualidad, inclusión de género en este programa, pero se dice que Meg fingió ser homosexual en un episodio para lograr integrarse a un grupo de lesbianas y así hacer amigas. Posteriormente, en otro capítulo, Stewie viaja al futuro y se mira a una Meg convertida en un hombre transgénero llamado Ron. Uno de los productores, Alex Sulkin, ha declarado que quieren indagar un poco en uno de los personajes protagonistas menos explorados, confirmando que se descubrirá un poco más a Meg en un episodio en el que pues se declare lesbiana. Así es. Quienes son seguidores de esta serie, pues también darán y sabrán, ¿no es cierto?, que es un programa que además muestra muchísimo estas diversidades sexogenéricas. En algunos casos sí, cayendo en el estereotipo, y en otro lado, y en otras ocasiones también siendo bastante realistas, ¿no?, en cuanto a algunas situaciones que se dan. Y pues la última noticia que les queremos dar es que tal vez muchos conozcan al boxeador Orlando Cruz. La noticia que nos llega es que Orlando Cruz puede convertirse en el primer boxeador abiertamente gay en ser campeón del mundo. En realidad, pues, el boxeo no es un tema que llame mucho la atención a la comunidad LGBT, y sin embargo, esto es un poco la noticia, ¿no? Y es que muchas veces se considera que los deportes fuertes, como fútbol, box, la lucha libre, etcétera, no ha sido catalogado o ha sido visto siempre como un deporte, como deportes bastante relacionados al ámbito heterosexual y masculino. Sin embargo, Orlando Cruz hace la diferencia, es uno de los tantos que hace la diferencia y que lo ha hecho, que lo hizo pues abiertamente hacia todo el público, a todo el mundo, reconociéndose como un latino gay. Pero Orlando Cruz va ya en camino a hacer historia, no solo por ser el primer boxeador que lo dice abiertamente, sino porque peleará en Cardiff para convertirse en el campeón del mundo en su categoría contra el actual campeón Terry Flagman. De lograrlo, este sería un hito más dentro de la historia del deporte LGBTI, porque pues Orlando Cruz, como muchos otros tantos deportistas, ha tenido que soportar insultos y declaraciones homofóbicas, como la que por ejemplo le costó el patrocinio de Nike o Pacquiao, que son empresas que financian a los deportistas, comparando pues lastimosamente a los homosexuales con animales. Sin embargo, su última victoria fue en el mes de julio, acordándose de las víctimas del terrible ataque de lo que ya mencionábamos, de la discoteca Pulse en Orlando, en la que Orlando perdió 4 amigos. Y pues siempre él ha dicho que le han llamado tantas veces y le han insultado tantas veces que él ya no se preocupa, porque desde que salió del armario nadie puede dañarle con eso. Por supuesto, el haber salido del armario a Orlando Cruz, el boxeador, pues ya no le afecta ni le hace daño, porque realmente salir del armario, aceptarse como LGBTI públicamente, definitivamente es algo que aporta muchísimo a tu autoestima y a tu valor como ser humano. Así que esta es la última noticia que les traemos en esta tarde, gracias al blog Ambiente G, una página que les recomendamos visitar si quieren enterarse acerca de estas novedades LGBTI en el mundo. Bueno, antes de despedirnos, solamente les queremos recordar que nos pueden visitar en la Fundación Ecuatoriana Equidad, una organización pues que trabaja en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, y que brindamos algunos servicios como servicio médico, servicio psicológico, exámenes de VIH rápidos, es decir, todo el proceso del examen le tomará nada más y nada menos que media hora hasta obtener su resultado. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche para realizar exámenes, y los servicios psicológicos están dispuestos de lunes a jueves de 5 a 7 de la noche, y los servicios médicos los martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre en la 24253 y Lizardo García esquina. Así que nos pueden ubicar fácilmente también por Facebook, redes sociales, nuestra página web equidadecuador.org, Así que, pues, todo, toda ayuda que necesiten también. Y si quieren simplemente conocer nuestro espacio, integrarse y ser parte de, pues, de nuestra organización, nos pueden visitar. Ya saben. Bueno, sin nada más que decirles, me despido deseándoles que pasen unas lindas fiestas, que disfruten los eventos artísticos que tendremos en esta noche, sobre todo en el Centro Histórico, en los conciertos, en algunos de los barrios. Aproveche y disfrute estas fiestas de la ciudad de Quito. Y por supuesto, salga muy, muy abrigado y tome con responsabilidad. O si es mejor, no tome. Así que, bueno, pues a festejar a la ciudad de Quito. Un abrazo para todos. Gracias a Daniel Castellanos por estar en controles. Mi nombre es Javier Pascual y escúchenos Punto Diverso el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Hasta luego.